soy secretaria general que recién he sido electa hace el 2 de febrero, no sé en sí. ¿De qué organización? 2 de febrero. ¿De dónde? De aquí, de la 16 de julio, en la avenida Panorámica. ¿Cuál es la preocupación? La preocupación mía es que el señor Rocha está, o sea, contra nosotros, porque en lo cual yo no he hecho el partícipe, donde me ha acusado de que yo he sido partícipe de la quema de la federación, el cual lo ha hecho el ex dirigente general, que era el Henry Illanes, y por ese motivo nosotros no nos quiere reconocer a todo el cuerpo directorio, compañero. Es mi preocupación, en lo cual me siento, no sé, mal, no puedo trabajar, estoy muy humillada, discriminada, compañeros. ¿Qué van a hacer a sí. ustedes si no quieren reconocer la federación? Buenos días. Antes, lo siguiente es, el día de ayer se ha llevado una reunión general donde se ha determinado la expulsión de esta persona, los malos manejos que se ha hecho en la organización, puesto que ha habido, digamos, cobros para patentes y no se ha hecho la rendición de cuenta de estos montos económicos, lo cual este señor se le ha dado 3 meses, para, o sea, 90 días para que rinda cuentas, pero arguye de esto de que no va a rendir cuentas y ha empezado a amedrentar a mucha gente en nuestra asociación con quererlos golpear, diciéndoles a las señoras, me voy a olvidar de que soy hombre, también voy a ser mujer. Entonces, ¿qué nos quieres decir con esto? Hasta les dijeron a personas de la tercera edad, me voy a olvidar de que son de la tercera edad. Entonces, no podemos estar sufriendo esa clase de amenazas de parte de este señor, lo cual el día de ayer se ha resuelto la expulsión por completo de este señor, señores periodistas. En la ciudad del Alto hay algunos dirigentes que se han eternizado como Braulio Rocha. ¿Ustedes por qué piensan sobre esto? La pura verdad, digamos, habría que analizar un poco el aspecto de esto, la vida sindical. Más ahorita nos interesa lo que es nuestra asociación. Mira, señores periodistas, esto es la verdad, algunos compañeros ya han dicho, compañeros, mira, en caso de que nosotros no vamos a ser reconocidos como la asociación, estos son los compañeros electos, compañeros, nosotros somos parte del comité electoral, no los reconoce, esto va a determinar la Asamblea General, compañeros, pero por el momento vamos a entrevistarnos con el compañero Braulio Rocha, de que no está, ¿qué nos dirán, compañeros? En caso de que nuestra petición no sea favorable, nuestras bases va a tomar las decisiones. ¿Qué lo haremos, compañero? Eso es lo que estamos, lo que se ha dicho ayer ya en la Asamblea General. Pero este compañero, lo que ha saltado a la Federación de Gremiales, ya está expulsado completamente, ya no tiene pisada a nuestra asociación. Por la ignominia se ha expulsado este compañero, que es ex secretario general, lo que ha atropellado, lo ha hecho destrozo a nuestra Federación de Gremiales, que es la casa nuestra en Timatis. Muchas gracias. Compañero Henry Illanes. Perdón, quiero complementar al siguiente. La Federación de Gremiales. Pero si en caso que no nos reconoce, porque es la exigencia de que nos ha exigido el compañero Eduardo Rocha que expulsemos, estamos cumpliendo el deber. Pero sin embargo, tenemos apelado a la Central Obrera Boliviana, tenemos apelado a la Central Obrera Departamental, donde ellos nos van a abocar, ¿no? Porque también hay otros intimatriz donde mandan, porque no somos pues solamente la Federación. En el Alto estamos todos enviados por ellas legales y queremos que tenga muy en cuenta, porque todo está en conocimiento de la Central Obrera Boliviana también. Ahora no nos puede solucionar la Central Boliviana porque está con problemas, paros, huelgas, etcétera, etcétera, compañeros. Todo se va a llevar.